Chéri nanga voye o La oti na boka diye Na eko ebisa yo sango Na kobanga kadiyo o miso ya bokilo e Bokila kutu nanga de makambo Na loba boni e mongo bolingo Chéri nanga voye o Na oti na boka diye Na eko ebisa yo sango Na kobanga kadiyo o miso ya bokilo e Pese la gana.